Estamos en Symphony. Porque sos mujer. Porque vos sos única. Lo que sentís, lo que pensás, lo que querés saber, está acá. Aquí comienza SOS Mujer. Con ustedes, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano en la producción general. SOS Mujer. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ahí? ¿Todo bien? Bueno, viernes, así que todos contentos. Estamos acá en Radio Symphony, la 91.3 SOS Mujer. Diana Palmero con ustedes, quien conduce. Hoy tuvimos 17 grados de mínima, 30 grados de máxima, 50% la humedad. Está nubladito, pero el pronóstico dice que el fin de semana no va a llover. Bueno, quería comentarles, ayer fui a ver al recital de Madonna. En vez que empezar a las 8 de la noche, empezó a las 11 y media. La gente ya no sabía qué más hacer. Hacíamos olas, gritábamos, cantábamos. Por suerte hubo un DJ que era muy bueno, pero que estuvo solamente una hora. Y aparte nos preocupamos, porque decíamos, ¿qué está pasando? ¿Madonna murió? ¿Qué pasó? Encima no podíamos entrar al celular a ver qué pasaba. Bueno, por suerte después nos enteramos de que Madonna tenía mucha fiebre, pero finalmente se hizo el show. Estuvo genial, una noche espectacular la de anoche, así que si quedan localidades les recomiendo ir a verla mañana al estadio de River. Y el mensaje, nombro el show por esto, porque mandó un mensaje para todas las mujeres diciendo que luchemos por nuestra libertad. Así que bueno, ese es el mensaje de Madonna que dio para los argentinos y para todo el mundo ayer desde River. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? En el primer bloque vamos a hablar con la psicóloga Graciela Feynman. Ella es miembro de APA, que es la Asociación Argentina Psicoanalítica. Y vamos a hablar acerca de la triada amor, sexo y familia. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Vamos a sacarnos dudas. Vamos a hablar un poquito sobre este tema que a tantos nos interesa saber, ¿no? Sacarnos algunas dudas. A ver, Graciela, ¿estamos ahí? ¿Estás ahí? Estoy aquí y muy contenta de estar con ustedes. Bueno, vos muchas gracias por acceder a la nota. Sabemos que es viernes y trabajás, pero así que te agradecemos por estar acá con nosotros. Bueno, al contrario, es un gusto. Ok, te propongo algo. Dale. Yo tengo acá un montón de información acerca de esta triada de lo que es el amor, la familia y la sexualidad, y la vamos a ir comentando juntas. ¿Qué te parece? Cómo no, me parece lindísimo. Buenísimo. Yo como introducción quería decir que antes, vos parame, frename si necesitas, ¿no? Yo te pido que hables un poquito más alto porque te escucho muy lejos. ¿Ahora me escuchás mejor? Apenas. Ok. Estábamos, Ahí está bien. Ok. Lo que les quería decir como introducción a este tema es de que antes el amor, la familia y el sexo estaban unidos, iban de la mano. Uno amaba a un hombre, formaba una familia y tenía sexo con aquel que elegía para un vínculo estable y duradero. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Por supuesto. Antes pasaba eso. Pero no se sabe. ¿Qué? Claro, pero no se. Sí. Había matrimonios que en realidad eran una ficción de matrimonio y eran una ficción de amor. No se amaban, el amor había desaparecido hacía mucho, habían tenido hijos y luego la sexualidad, sobre todo la del hombre, se jugaba por otra parte. Y el matrimonio seguía y seguía y seguía, y la familia seguía y seguía también, pero en malas condiciones. Creo que en este momento una de las cosas que pasan es que ya el divorcio no es una mala palabra, el divorcio y la posibilidad de tener una segunda oportunidad ya no es esta cosa mal vista que era en el pasado. Y bueno, cuando una pareja no está bien, que hace que la familia tampoco esté bien, a veces una separación y un nuevo intento logra que la situación se sincere y mejore, ¿no? Claro, yo estaba como introduciendo el tema, pero quería tal cual decir eso, como que antes se suponía que era así, pero no se sabía acerca de las infidelidades, como que estaba todo más tapado, ¿no? Absolutamente, claro. Okay. Bueno, y a vos decime, ¿no? El sexo es como más fácil que el amor porque tener sexo implica solamente un placer carnal que es fácil, que no tiene complicaciones, problemas y nos da confort personal. Pero el amor es ya un poco más complejo, que implica un tú que hay que salir de nuestro yo y salir hacia el otro. Implica preocuparse por el otro, salir de nuestro confort e involucrar al otro, ¿no? Así es. Es así entonces. El sexo es sumamente mucho más fácil, pero ya el amor ya es más complicado. Mira, el sexo sin amor es casi como una cosa, no sé qué decirte, entre mecánica y un ejercicio físico, como salir a correr. Sí, ya sé, pero hoy en día... Creo que tampoco es tan absolutamente feliz y tan absolutamente pleno como el sexo con amor. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que hoy en día el sexo es más fácil para el hombre conseguirlo con cualquier mujer que antes. Bueno, y la mujer tiene más libertad sexual que antes también, ¿no? Sí. ¿Y por qué pensás que se separó esta triada de amor, familia y sexo? Yo pensaba en el feminismo y en la psicología que hicieron que la mujer hoy vea una relación más igualitaria que como era antes. Absolutamente. Que dejó de ser tan machista. De acuerdo. Claro. ¿Y sabés qué otra cosa? Una cosa ya a nivel biológico, farmacológico, los anticonceptivos. Sí. Los anticonceptivos dejaron que la mujer pueda pensar en el sexo no como un fin de procreación. Sexo e hijos ya no están más juntos. Y la mujer puede elegir cuándo embarazarse, cuándo no embarazarse. Claro, es verdad que eso también fue un gran cambio. Pero, ¿qué pensás, Graciela, eso de que que la mujer tenga sexo con cualquier hombre, más allá de lo religioso? ¿Psicológicamente le hace mal a la mujer? A la mujer y al hombre. Esto que vos estás diciendo, a ver, si es que es lo que yo escucho, es una cierta compulsión a tener sexo, es tener un sexo sin una relación personal, humana, que vaya más allá, ya te digo, del acto físico. Esto, si es compulsivo y si es fuera de toda relación con el otro, no creo que le haga bien ni al varón ni a la mujer. ¿Y por qué pensás que lo hacen entonces? ¿Es un escapismo? Puede ser un escapismo, totalmente, sí, sí. Ajá. Puede ser un escapismo, puede ser un intento de tapar una carencia con un momento fugaz de placer. Claro. Pero que termina siendo algo vacío. Claro. Y te lo estoy diciendo, por supuesto, fuera de toda convicción religiosa o, entre comillas, moral de las buenas costumbres. Ajá. Y una de las cosas que también influyó mucho es que la mujer hoy en día se le respeta más su autonomía y cubrir sus necesidades, ¿no? Claro. Que antes la mujer estaba totalmente subordinada al hombre. Claro, hoy la mujer trabaja, la mujer puede absolutamente autoabastecerse. Muchas veces la mujer es la que genera los medios para que el hogar económicamente siga adelante. Y los roles en el hogar cambiaron totalmente. Muchísimo, claro. Y todavía no se sabe bien, es como que siento como que no está totalmente establecido el rol nuevo de cada uno, sino que estamos justamente en la mitad del proceso del cambio. Exactamente, exactamente, Diana, sí, así es. Claro. Y está bueno de que la mujer sea un poco más autónoma, ¿no? Mirá, no bueno, buenísimo. Sí. ¿Escuchaste cuando dije que todo lo que es libertad es bueno? Y si es bueno para la mujer, es bueno para el hombre y es bueno para los hijos. Es hasta que nos acomodemos un poco en esta nueva danza, ¿no? Así es. Ajá. Es un momento de crisis, digamos, todavía. Claro, una crisis social. Claro. Una crisis social y te diría que internacional, ¿no? De la mujer. Absolutamente, sí. Bueno, y hay sociedades que son como más atadas a las modalidades más pasadas, otras que son un poco más de vanguardia, pero en general, mundialmente en nuestro mundo occidental, vamos a decir, este es un momento de crisis y sabemos que de la crisis uno puede emerger muy enriquecido. Tal cual. Es verdad, porque en toda crisis te deja algo positivo. Claro. Que hay que atravesarla y ser valiente, ¿no? Así es. Ajá. Viste que Madonna ayer lanzó el mensaje a las mujeres de que luchemos por nuestra libertad. Te escuché decirlo recién, muy lindo eso. Sí, la verdad, todas las canciones de ella tienen mensajes. Tienen ese mensaje, sí. ¿Y entonces amamos diferente entre la mujer y el hombre hoy en día? ¿Amamos diferente? ¿Es un amor más real, un amor más auténtico esto de que se caigan todas las caretas? Pienso que sí, totalmente, sí. Porque la hipocresía no va junto con el amor. Y que en este momento, se sepa que una relación de pareja es un contrato renovable día a día, que no es una atadura con cadenas hasta que la muerte nos separe, sino que nosotros, el varón y la mujer, nos tenemos que estar permanentemente eligiendo. Eso es maravilloso, me parece. Sí, me parece buenísimo. ¿Y cómo lograr un equilibrio entre las necesidades del hombre y la mujer en una pareja para que funcione y no muera en el intento? ¿Qué elementos nos unen y qué elementos nos separan? Mira, lo que más te une es el poder comprender al otro, el no encerrarte en esa cáscara que es el yo de cada uno y en el pensar a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y poder salir, ¿no? Ponerse por un rato en los zapatos del otro, respetarlo, ¿no? Sí. Respetarlo y considerarlo. Este otro es una persona igual que yo, con derechos, con necesidades, y dialogar, hablar. No plantarse así de una manera, absurdamente rígida en, bueno, las cosas son así. Y hablando de la libertad que vos lo mencionaste, se escucha mucho, yo tengo 33 años y bueno, te hablo de lo que dice mi generación, pero como que mucha gente no quiere tener una pareja porque tiene miedo a perder su libertad, pero lo bueno es encontrar un punto de equilibrio entre que cada uno tenga su propia libertad, autonomía y otra dosis de unión. Claro, por supuesto. Porque si no caemos en la subordinación y en la posesión del uno por el otro. Absolutamente, de acuerdo. ¿Y cómo hacemos para no caer en la posesión de que nos posean? Porque el otro seguramente tiene una carencia que la quiere reflejar con nosotros. Mira, sabiendo bien qué es lo que cada uno quiere y siendo capaz de escuchar al otro, ¿no? Es decir, yo sé qué es lo que yo quiero, yo sé cuál es el norte de mi vida, yo sé para qué lado quiero seguir, pero de todas maneras puedo escuchar si esta otra persona con la que yo estoy es una persona que con la que podemos acompañarnos. No sé si soy clara en lo que te estoy diciendo. Sí. Probablemente una pareja que comparta determinadas afinidades, que comparta sobre todo una cierta visión acerca de qué es lo que quiere de la vida. Eso va a hacer que sea mucho más fácil el estar juntos. Claro, que por ahí está bueno tener las mismas metas en una vida, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una pareja de donde una es muy espiritual y la otra es muy materialista? No creo que se llevarían bien. Va a ser más difícil. Claro. Va a ser más difícil, salvo que lleguen, ¿no?, en esto de los acuerdos, salvo que se llegue a un acuerdo en el cual ni ella ni él se sientan avasallados. Claro. Quizás ella se enriquezca, supongamos que él es el materialista y ella es la más espiritual, quizás él se enriquezca con la espiritualidad de ella y ella baje más a la tierra. Claro. ¿No? Sí, me parece buenísimo lo que decís, es verdad. Hay otra cosa que también es una tendencia actual. Estamos hablando de todo lo que es tendencia actual, ¿no?, sobre estos temas. Hoy en día, decime, hay más uniones entre personas con diferentes idiomas, raza, credo, que antes, ¿no? Creo que sí. Es como que hay una más... No es tolerancia, pero menos discriminación, ¿no? Pareciera que sí. Como aquí antes por ahí estaba mal visto un judío con un católico, un negro con un blanco. Sí, pareciera que sí, que ahora hay una... En la medida en que ya no hay esta discriminación que produce un encierro en cada grupo, en sus pares, esto se está pudiendo dar y me parece buenísimo también. Yo me acuerdo cuando viajé a Nueva York en el año 96, veía la diversidad cultural y todas las gentes eran diferentes, vestidas diferentes. Y ahora yo me estoy dando cuenta, decime vos, que en Buenos Aires está pasando lo mismo. Estoy viendo como que cada uno tiene su look, su como que menos... Menos uniformidad. Bueno, eso. Esto de la globalización, ¿no? Las cosas que antes pasaban lejos nuestros, en Europa, en Estados Unidos, ya nos ha alcanzado. Algunas cosas son buenas, algunas cosas no son tan buenas. Claro. Y tengo un artículo que dice que las relaciones interpersonales están dejando un poco lugar a la búsqueda del amor total. Como que dice que hoy en día no hay un amor total, romántico como era antes, me entrego, sino que hoy pasamos al amor un poquito por el tamiz de la razón y pensamos en el sentido común, psicoanalizamos al amor. Mira, no estoy muy Como que analizamos las nuestras afinidades, las diferencias, ajá, la ética, intereses, ajá, gustos. No estoy muy de acuerdo. ¿Vos estás de acuerdo con esto? No Yo sé. Yo creo que el amor es el amor, que lo fue antes y que lo es ahora. Y que uno cuando quiere no está ahí con el lápiz y el papel y diciendo, a ver, este porcentaje está bueno, este porcentaje no. Pero yo siento que se da muchas vueltas para... La gente tiene miedo a lo mejor, ¿no? Eso sí puede ser, que tiene miedo, como decías vos, de iniciar una relación que después lo frustre. Quizás, como en este momento por ahí, hay más libertad de elección. Quizás una persona armó una pareja, le fue muy mal, armó otra, le fue mal, y queda como escaldado y con mucho miedo de volver a probar. Claro. Hay muchas cosas que pueden estar incidiendo, ¿no? Claro. ¿Y vos pensás que la mujer perdió femeninidad? Para nada. ¿Por salir a trabajar? Para nada, al contrario. ¿Vos qué pensás? No, yo también pienso que no. Claro, no, para nada. Es otro tipo de, ¿no? No estamos con un corsé todo el día. Exacto, por favor, la mujer de hoy, la feminidad de hoy. Sí, sí. Claro. Ajá. ¿Y yo qué un poquito más alto que se te va la voz. Sí. Dicen que hoy en día hay un descenso del deseo sexual por la angustia del exceso o falta de trabajo, la incomunicación y la rivalidad social entre la pareja. Vos sabés que sí, que yo he encontrado esto en el consultorio. Yo ya tengo bastantes más años que vos, hace muchos años que estoy trabajando, y las consultas por falta de deseo sexual, por falta de actividad sexual en la pareja, por falta de deseo, no por ningún otro tema, empezó a ser más frecuente. Yo creo que tiene que ver sobre todo por el estrés en el que vivimos. Uh-huh. Me parece que más por la lucha de poderes entre hombre y mujer, que por ahí de otra manera procedió en otras épocas, creo que estamos viviendo muy estresados, desde lo económico, desde lo político, ¿no? Desde el tren de vida que se lleva. En general, la gente trabaja muchísimas horas, tiene muy poco tiempo para distenderse, para descansar. Creo que todo esto atenta, no solamente atenta contra la sexualidad, atenta contra la buena vida en general. Y para quedar embarazada también, porque... Y sí. Claro. Y sí. Y eso de tener un sexo por doquier, por cualquier lado, ¿es culpa de la mujer que lo permite? No, no es ni culpa de la mujer ni culpa del hombre. Yo creo que es culpa de la insatisfacción, de lo que estamos diciendo, ¿no? Y vos lo habías mencionado antes, el sexo como escapismo. Claro. Vos sabés que datos de unas agencias internacionales señalan, por su parte, que 3 de cada 5 matrimonios terminan en el divorcio antes de los primeros 5 años de convivencia. Ajá. La prueba de, bueno, se ve que no pueden superar los primeros años, o sea... Están los primeros años que todo quizás es más color de rosa y después no se pueden bancar a la mujer más real, más... Sí, o hay como... Viste que en este momento, y de vuelta vuelvo a la vida estresada y estresante que llevamos, hay una cierta tendencia al toco y me voy, y a los esfuerzos a lo mejor se ponen en el trabajo y en ir ascendiendo en la pirámide laboral, pero ese mismo esfuerzo no se pone en la construcción de una pareja y de una familia. Y una pareja, además de amor, necesita esfuerzo. El armado de una pareja es un trabajo, y es un trabajo grande al que hay que dedicarle fuerzas, tiempo. Y a veces eso no está, y Bueno, esto sí es lamentable. Yo no conocía esas estadísticas, pero que de 5 parejas, 3 terminen en el divorcio, me parece realmente lamentable. Sí. Y también está muy de moda el amor sin compromiso, ¿no? Vivir cada uno por su lado. Ajá. Y sí, no, por ahí a veces quizás... Y no unirse, digamos, ¿no? A lo mejor por un tiempo una pareja... Antes la pareja de novios era esa cosa formal, que él venía a la casa y sí. No sé, tenía visita formal con un chaverón que lo miraba de 8 a 10 de la noche. Bueno, a 10 de la noche ya era tardísimo. Sí. Y hoy las parejas se conocen, pueden tener una vida sexual y están un tiempo entre esta situación en la cual tienen sexualidad, pero cada cual conserva su lugar de vivienda. Y cuando ven que la relación va bien y que se afianza, ahí es cuando pasan a vivir juntos. A veces pasando por el registro civil y o por la iglesia, y a veces no. Claro. Y también tenemos a las familias ensambladas, las familias mixtas. Yo tengo un hijo claro. Con vos, un hijo... ¿A los hijos les traen trauma estas cosas, estas situaciones? Mira, son situaciones delicadas, vamos a decir así. No digo difíciles, digo delicadas, que por supuesto van a necesitar de mucha delicadeza, de mucho cuidado, tanto del padre como de la madre, para que los hijos de unos y de otros se sientan de todas maneras bien cuidados, seguros del amor de los padres y que no se generen fricciones que después pueden llevar incluso a que se disuelva la pareja. Claro, y Graciela, con esta nueva realidad la psicología y varias y varios profesionales están escribiendo y investigando, ¿no? Uh-huh. Y es un tema bastante actual, claro. Y también esto se está reflejando mucho en la literatura y en el cine. Sí, sí, así es. Mm. Siempre, ¿no? Siempre la las artes en general lo que hacen es ir indagando y con mucha sutileza muchas veces lo que la vida de ese momento les ofrece. Uh-huh. Última pregunta, Graciela, si te libero, pobre que estás trabajando. Te quería preguntar, ¿cómo sabemos diferenciar entre el amor real y el enamoramiento pasajero? Mira, lo que vos llamás enamoramiento pasajero, eso podría ser una relación pasional. Y una relación pasional es una relación en la que hay alguien que es el que se apasiona de otro y otro que es así el súper deseado. Y esa es una relación de asimetría. Hay uno que tiene la manija y el otro que no. Esto no es bueno y no es real. Se diferencia de una relación de amor en que una relación de amor, y por eso se habla de pareja, ¿viste? Pareja es algo parejo, es una relación simétrica. Y en el amor entonces hay un sujeto que ama a otro sujeto y que lo respeta, que lo cuida, que se preocupa y ocupa por él y de él, y que entonces, ya te digo, con todo ese trabajo se forma esta relación de amor en una pareja. Lo otro, la relación pasional, a veces es muy dañina. Ajá. ¿El hombre se siente un poco desorientado con este nuevo rol de la mujer? Pareciera que sí, me parece que sí. No sé, vos que sos tan joven, me parece que... A mí me parece que sí. Te debes dar cuenta más de eso, ¿no? Claro, claro. Pero es como dijimos, esta es hasta que se acomode a ver cómo... Claro, cómo sigue este cuento. Ajá, es verdad. Bueno, Graciela, ¿algún mensaje final a nuestros oyentes? Mira, ese mensaje que dijo Madonna me parece que lo dice todo, luchemos por la libertad, pero por la libertad de todos, de las mujeres y de los hombres, del amor en libertad. Tal cual. Y por último, que me pareció, lo estaba pensando recién, yo había traído unas reflexiones que uno podría tener antes de irse a descansar. Y me parece que esto está bueno aplicarlo también a las parejas, que dicen que está bueno irte a dormir sin peleas, ¿no? Claro. Y a lo mejor preguntándose, interesándose el uno en el otro. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué querés? ¿Qué deseas para mañana? Muchos dicen que no tienen tiempo a hablar, pero tampoco hace falta estar hablando 3 horas, ¿no? Es terrible. Hay que hacerse tiempo para hablar. Claro. Eso es lo que yo te decía hace un ratito, ¿no? Sí. Esta vida así un poco loca, en la que cada uno está pensando en el trabajo concreto, ¿no? En lo laboral, y que mañana tengo y las citas y las cosas, eso es muy terrible. Bueno, Graciela, te agradecemos muchísimo tu colaboración con nosotras. Bueno, fue muy grato hablar contigo. Y establecer este diálogo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Cómo no, con mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Bueno, me pareció genial esta nota, daba para hablar mucho, pero bueno, queremos tener otros materiales con ustedes. Y vamos a escuchar ahora una canción que se llama Nueve Vidas, de la cantante María Volonté, que la vamos a entrevistar en el segundo bloque. Escúchenla, que ya venimos con ella. Segundo bloque de SOS Mujer, Diana Palmiero con ustedes en la 91.3, quédense acá con nosotros. Vamos a tener ahora una entrevista con la cantante María Volonté, que es una cantante, guitarrista y compositora argentina nominada al Grammy Latino. Sus canciones están impregnadas con las intensas pasiones de Buenos Aires, ganadora Premio Gardel, miembro de la Academia Nacional de Tango, artista celebrada tanto por su intensidad emocional de su canto como por su exquisita musicalidad. En el escenario, su voz expresiva, junto con el encanto y la sensualidad de su presencia, crean una experiencia artística que ha apasionado a críticos y audiencias de todo el mundo. Tenemos con nosotros a María Volonté. Hola, María. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Feliz de escucharte. ¿Cómo anda todo? Todo bien acá. Bueno, mañana tenés un show, ¿no? Sí, bueno, estas semanas que se vienen son muy... muy fuerte, sí. Bueno, mañana cantás siempre en... es así, porque cuando estamos en Buenos Aires yo me concentro mucho en, no solo en trabajar aquí, pero sino además en conectarme con los amigos músicos, con tus seres con queridos. Me encanta hacer cosas y proyectos diferentes. Así que mañana estoy a dúo con Daniel Massa en este proyecto que se llama Encuentro. Sí. Y que es ni más ni menos un encuentro con boleros clásicos, canciones nuevas, candombes, música latinoamericana. Ah, pero qué divertido. Un encuentro entre nosotros que nos encanta componer y hacer música juntos, pero además esperamos siempre, y es lo que ha venido ocurriendo en este ciclo que ya venimos haciendo de varias semanas en diferentes lugares con Daniel Massa, para la gente que no lo conoce, un increíble y súper virtuoso bajista uruguayo que ya tiene muchos años de residencia en Argentina. Sí, es un grosso, sí. Y realmente con el cual es un placer siempre hacer cosas juntos, pero también nos damos cuenta que es para la gente un placer reencontrarse con viejas y nuevas canciones, ¿no? Qué lindo, un encuentro con la música, un encuentro con Daniel, un encuentro con tu Argentina. Exactamente. ¿Cuántos encuentros? Y esto va a ser mañana a las 22 horas. Sí. En la Peña del Colorado. Exactamente. En Güemes 3657 y Capital Federal. Exactamente. Perfecto. Las entradas hay que comprarlas ahí. Sí, sí, creo que hay un teléfono, además, seguramente, si van al website, que además les recomiendo que pasen por allí, es www.mariavolonté.com, porque además de recorrer fotos, videos, en fin, descubrir un poco las nuevas canciones, las cosas que estamos haciendo, también allí pueden informarse, porque en la parte de shows está todos los datos en la agenda de cómo comunicarse con los diferentes lugares. Van a ver allí que hay muchas cosas pasando este mes. Y además... Buenísimo para las vacaciones. Si pueden, si logran acceder y dejar su email, allí tienen también la posibilidad de bajar la versión de Nueve Vidas que estábamos escuchando recién en forma gratuita, una vez que están ingresando su email para recibir, porque la idea es... recibir información toda vez que lo necesiten sobre lo que vamos haciendo. Genial, aparte buenísima que se vienen las vacaciones para disfrutar. No, y van a pasar muchas cosas porque también en bueno, como digo, durante diciembre hay diferentes cosas ocurriendo, entre otras una actuación conjunta con amigos muy queridos como son Alfredo Piro, los hermanos Butaca y Mavi Díaz. Vamos a estar haciendo también... en enero una vuelta así como simpática y personal al tango, ¿no? Que hace mucho que no estaba haciendo cosas específicamente ligadas a eso, pero bueno, con todas las cosas nuevas y también saludando en el repertorio la llegada de nuevos compositores y también de clásicos que han formado parte de todo mi repertorio, así que en enero se viene tangos a la volonté, digamos, ¿no? María, ¿en septiembre estuviste dando un concierto en Kosovo? Sí, lo que pasa es que este año, y una de las razones por la que estoy disfrutando tanto estar de vuelta en Argentina y en Buenos Aires, es que el último año estuve viajando casi 8 meses sin parar. Fue muy intenso, es lo que más me gusta hacer, realmente llevar nuestra música por el mundo, como todos los que me conocen saben muy bien. Contanos cómo te recibió el público extranjero con todas. Bueno, yo siempre explico este fenómeno de alguna manera apelando a la sensibilidad y a este increíble lenguaje que crea la música, la palabra, el cuerpo, la voz, ¿no? Ese momento tan intenso que es una performance en vivo, una actuación en vivo, frente al público, sea el que sea, sin duda el tener el mismo idioma ayuda a la comprensión más inmediata de las letras, pero lo que he descubierto después de tanto viajar por todas partes y cantar frente a públicos que no entienden una palabra de lo que estoy diciendo... Soy el testigo más convencido de que la música genera conexión con las personas, más allá de los límites del idioma, de los códigos culturales, ¿no? Hay como una cosa mágica y misteriosa. Yo creo que cuando uno aborda el escenario intensamente, bueno, la respuesta de la gente es que se abren y están dispuestos y están curiosos de sentir, es un fenómeno, es una especie de ceremonia colectiva, ¿no? Uno pero está qué ahí qué dando todo lo que tiene para dar, y de eso se trata, ¿no? Uno intenta cada vez subir al escenario como si fuera la primera vez y la última. Si puede lograr eso, digamos, el intento es permanentemente en esa dirección, en que sea una experiencia para la gente, escucharnos cantar o tocar, y no solamente, bueno, lo que se entiende fríamente por, bueno, voy a entretenerme mirando un show, ¿no? Sino que, francamente, a lo que yo apelo es que la gente se conecte en cuerpo y alma con lo que está pasando ahí arriba, con mis canciones, con mi manera de cantarlas, con los clásicos, con las cosas nuevas. Es un viaje y yo trato de que vengan conmigo, ¿no? Y ahora te vas a quedar acá en la Argentina. Ahora voy a estar unos meses acá, probablemente hasta abril o mayo, sí. Buenísimo. Estoy disfrutando mucho del reencuentro, no solamente con los escenarios, con los amigos musicales, con la familia, con los rituales, así, los asados y las pizzas y las esquinas y las trasnoches y los ensayos con todos mis amigos queridos. En fin, es como un baño de todas las cosas que yo adoro de este país y de mis raíces en esta tierra, ¿no? De tantos años. Y qué bien y qué necesaria es la música en estos momentos de crisis económica, crisis, ¿no? La música es un bien necesario siempre. A veces nos distraemos y nos olvidamos, porque como todo en la vida, ¿no? Uno tiene, como digo, uno tiene que vivir, debería vivir cada día con la noción de que es el primero y el último, pero por supuesto también esa conciencia perpetua haría la vida muchísimo más intensa, pero también mucho más difícil de sostener en muchos aspectos. Entonces hay que lograr una suerte de equilibrio. La verdad es que los dramas cotidianos que nos van afectando, ¿no es cierto?, desde todo punto de vista, hacen que nos olvidemos qué don precioso, qué don maravilloso es la vida, y uno debería celebrarla en todas las formas posibles. Uh-huh. Para mí, hacer música es no solamente una fuertísima conexión con las otras personas, con los otros seres humanos, con las otras culturas, con las otras historias, pero además es una conexión fuertísima con la vida, ¿no? Para mí, la música tiene que ser más y más parte de la educación, y no me refiero a solfear semicorcheas, me refiero a la música como una parte integral de la experiencia de vida, ¿no? Que los chicos puedan tocar a lo mejor diferentes instrumentos, que puedan inventar sus maneras de conectarse con eso, con el mundo a través de eso, y a veces nos olvidamos. Entonces, para mí la música es como cualquier otra forma de arte. Lo que pasa es que yo me siento más cómoda en ese rubro que pintando o escribiendo libros, pero creo que el arte, como vos bien decís, nos ayuda a reconciliarnos con la vida y a celebrarla, porque es tan maravilloso el don de estar vivo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que a veces, en muchos casos, la vida puede ser más terrible. Entonces, precisamente, los que no padecemos vivir en un desierto o en un campo de refugiados en el medio de la nada, con más razón tenemos que celebrar y dar gracias, ¿no? Y usar, que eso fue para mí el concierto de Kosovo, que es una zona que ha vivido en los últimos años y sigue estando bajo una tensión de guerra permanente, con historias de uno y otro lado que son conmovedoras, terribles en muchos casos. La guerra en cualquier parte del mundo y en cualquier cultura es una desgracia profunda tener que convivir con ella. Y yo creo que la música es un gran bálsamo. Lo que yo sentí en Kosovo fue eso, porque ahí, además, donde yo estaba, no es que la mayoría, sí, habla inglés el mundo que se mueve en las instituciones culturales, pero después la gran mayoría no habla una palabra de inglés. Y yo sentí, estando en ese lugar, ¿no?, tan castigado por la historia desde distintos puntos de vista, que de alguna manera ellos recibían la música. Para mí era un bálsamo tenerlos allí y ser parte de su sufrimiento y de su alegría de estar vivos, porque las dos cosas se mezclan. Y al mismo tiempo ellos recibían la música como una caricia al alma. Entonces, esos regalos de la vida, de la música, no tienen precio. Sí, y cuesta expresarlo con palabras. Claro, porque es qué sé yo, ¿viste? Es como una sensación que te recorre de pies a cabeza cuando estás ahí. Es tan fuerte, tan maravilloso, ¿no? Y ahí no hay discurso que valga ni nada. Todo pasa por la música, por la voz, por el aplauso, por el silencio con que ellos escuchan, por la gratitud. Uh-huh. Cuando el recital termina y las cosas maravillosas que viene la gente a decirte, en fin. Pero qué lindo. Es como un regalo de los dioses. Pero qué lindo. ¿Pensás repetir esta experiencia? Yo estoy constantemente viajando en alguna porción mayor o menor del año, siempre. O acá en Argentina, haciendo cosas en el interior, o en Europa, o en Estados Unidos, o donde pinta, porque realmente no, yo ya no puedo vivir sin ese ejercicio de apertura que significa salir a viajar. Además, lo hago de una manera como no convencional, porque a mí me gusta más así, ¿no? Yo prefiero salir y, por ejemplo, armar tours donde estamos manejando, llegando a diferentes pueblos, conociendo a la gente, viviendo en las casas de la gente. No siempre son hoteles 5 estrellas, es mucho más fascinante en muchos casos sumergirse. Es muy difícil, como digo, ¿no? Es muy divertido para todos la vida del tour, que, bueno, te bajas del avión, te vienen a buscar, llegas al superhotel, está bien. Pero cuando uno ya ha hecho eso un montón, también lo que se abre cuando uno empieza a viajar ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, escenario tras escenario, audiencia tras audiencia, es un recorrido de una riqueza espiritual, ¿no?, para el que lo tiene que hacer. Es fuerte, es como una experiencia de viaje, no es solamente toco y me voy, ¿no? Sí, es mucho más fuerte. Para tu persona. Y todo esto, María, todas estas experiencias, ¿no te animó a escribir? Bueno, yo escribo cuando hago canciones, escribo en diarios personales, que los publique o no, eso son otras cosas, pero digamos, la escritura es una parte de mi experiencia artística siempre muy fuerte. Soy una lectora y una cinéfila apasionada, o sea que todo lo que me pasa siempre se refleja en otros rubros. Ahora, una de las cosas que me gustaría hacer, porque realmente sería interesante la próxima, incluir un pequeño grupo de personas o una persona que se dedique a registrar esto, por ejemplo, claro, filmándolo, porque nosotros, con, por ejemplo, en este proyecto conjunto que tenemos con Kevin Carrell-Futter, artista, diría yo, no solamente armoniquista de blues, que viene de San Francisco, California, pero digo artista porque además con Futter hemos trabajado en varios aspectos, ¿no es cierto? Como él es fotógrafo, escritor, en fin, hay toda una parte de lo que nosotros producimos juntos que tiene que ver con todo esa interacción de esas distintas habilidades artísticas, ¿no? Y como digo, todo se mezcla, ¿no es cierto? Porque si uno tiene sensibilidad para la escritura, aparece, qué sé yo, en los discos, en las letras, incluso en cómo uno descifra cotidianamente las experiencias por las que va viviendo, ¿no? Por las que va atravesando. Sí, es muy bueno plasmar lo que uno vive. María, última preguntita. Dentro, muy lindo lo que dijiste, la verdad que muy, muy lindo. No, muchas gracias. Orgullo. Trato de poner lo más claro que puedo, sí, cosas que... No, la verdad que un orgullo, ¿no? Que no seas... Como digo, nada de lo que uno quiere sostener en la vida, si uno trata de transformar, de transformarse, todo es un trabajo, ¿no? Pero de alguna manera el placer grande es cuando uno ve que todo ese esfuerzo va dando frutos. Entonces hay que tener perseverancia, ¿no? Cuando uno quiere algo de verdad... Por supuesto. Que los frutos después lleguen. Digamos, para mí la única diferencia de dedicarse a lo que uno ama hacer es que uno encuentra un refuerzo, un estímulo, una paciencia, digamos, adicional cuando uno ama lo que hace. Pero la experiencia toda de la vida es fuerte, y como digo, la alegría y el dolor están ahí todo el tiempo cruzándose, así que... ¿Muchas veces pensaste en bajar los brazos y no seguir adelante? ¿O eso se te dio al principio nada más? No sé cómo, porque la verdad que todo el tiempo hay momentos en que la vida lo abraza a uno y le hace sentir tan feliz y tan compensado de lo que uno ha intentado hacer. Y todo el tiempo la vida nos hace cosas que nos hace sentir. Mal. Y de golpe uno dice, llorar. Oh, ¿cómo voy a salir de acá, no? Es un poco también la idea de Nueve Vidas o de otras canciones. Es decir, en el fondo también componer es intentar maneras de explicar cómo uno va lidiando con las caricias y los cachetazos que te da la vida, todo tal junto, cual, ¿no? Entonces, yo no sé, me parece que la única manera real de bajar los brazos es irse de este mundo, que entonces ya ahí es mucho más difícil, sí, seguir haciendo lo que uno hacía. Pero si no, me parece que mientras uno se sale sigue vivo. Cuando viene el premio de la vida en diferentes formas, ¿no? El amor de la gente, de tus pares, el respeto, el prestigio, lo que quieras, qué sé yo. Cuando podés vivir de lo que haces y con tus viste, con tus garbancitos bancarte la vida que querés tener o acercarte a la posibilidad, ¿no es cierto?, de vivir como a vos te gusta, viajando, invirtiendo en hacer discos, en cosas. Bueno, cuando es eso, genial. Y cuando vienen, como digo, los sopapos, es la misma vida también que te da la fuerza para encontrar la salida. Yo creo que es así. Y no hay una receta, ¿viste? Y yo comprendo que a veces los niveles de desesperación son enormes y no hay fuerza para seguir adelante. Y lo respeto, porque todo el mundo tiene el derecho de elegir cómo quiere vivir y cómo quiere irse de esta vida. Pero como digo, yo mientras he seguido viva, bueno, el desaliento, el dolor, las lágrimas, bueno, después han sido compensadas por otras cosas y uno encuentra la fuerza para seguir viviendo, ¿no? María, tenemos poco tiempo y te quería hacer una última pregunta. Dentro de poco vas a recibir el premio Boquense Auténtica, ¿no? Sí, este sábado, antes de ir a la peña a tocar con Massa. ¡Qué bueno! A las 6:30 de la tarde en La Madrid, creo que es 3:55, que es la asociación histórica, la Junta Histórica Auténtica de La Boca, que se dedica a defender y a publicitar todas las cosas maravillosas que tienen que ver con la historia de este barrio increíble, ¿no? Cuna del tango, de la inmigración primera que llegó a Argentina, en fin, toda esta especie de barrio increíble donde ya vivo yo hace más de 30 años, ¿no? Así que... Okay. María, te quiero felicitar por todo, por el premio, por volver a la Argentina, por tus palabras en este programa. Que tengas mucha suerte acá. Ustedes también, que tengan unas fiestas muy lindas, que el fin de año se lleve lo malo y que prolongue lo bueno y que tengamos un año 2013 en paz, en creación, en esperanza y en unión, que es lo más importante que necesitamos los argentinos. Totalmente. Un beso muy grande. Un gran abrazo, Diana, y saludos a todos los que nos están escuchando. Dale, genial. Besitos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, una genia. María Volonté. María, mañana, show en la Peña del Colorado, Güemes 3657, Buenos Aires. Si no entren y chusmen, pongan en Google María Volonté con B corta y van a encontrar su blog. Bueno, vamos a un corte, Santi, y volvemos con los últimos minutos de SOS Mujer. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alza para borrar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentir abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. me bandoneón. Tu tango gris, tal vez a vos te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy. La escuchamos ahí a María Volonté con Nostalgias, un tangazo argentino. Bueno, tenemos el último bloque, información, las fotos del día. No podemos dejar de mencionar el caso Marita Verón, un juez que absolvió a los acusados cree que seguramente el caso quedará impune. El titular de la Casa Segunda de la Cámara en lo penal de Tucumán, Alberto Piedrabuena, considera que la desaparición de la joven Marita Verón seguramente va a quedar impune, después de que el tribunal que preside absolviera a los 13 acusados por el hecho. Al no ser encontrada alguna persona que incriminar por el secuestro de María de Los Ángeles, seguramente sí, expresó el magistrado cuando le preguntaron si creía que el caso quedaría impune. Piedrabuena es uno de los jueces que emitió el polémico fallo el martes último junto a sus colegas Emilio Herrera y Eduardo Romero. Piedrabuena, en tanto, salió al cruce de las críticas que se escucharon de distintos sectores, además de la propia presidenta Cristina Kirchner, en el sentido de que el fallo estuvo inducido por dádivas. Estamos tranquilos y tuvimos que hacer justicia. Yo estoy con mucha tranquilidad, porque hemos trabajado e hicimos lo que teníamos que hacer conforme al Estado de Derecho pleno, dijo el magistrado. En referencia a la polémica que generó el fallo, Piedrabuena señaló: algunos pueden entender y aceptar lo que hicimos, pero otros no. Nosotros fallamos según lo que sucede en el juicio y este tribunal actuó con total independencia sin inclinarse a favor de uno u otro, indicó. Total impunidad en la Argentina. Nueva campaña publicitaria en contra de la violencia de género en San Salvador de Jujuy. La senadora nacional Liliana Ferner lanzó una nueva campaña publicitaria en los colectivos en favor de la prevención y erradicación de la violencia de género. Paremos con la violencia de género, es el slogan que se observa circular por toda la ciudad en las lunetas de los colectivos de la empresa El Urbano. Las estadísticas son alarmantes al ver cuántas mujeres son víctimas de algún tipo de violencia, recalcó Liliana Ferner. Es necesario que la sociedad en su conjunto busque y utilice todas las herramientas para erradicar este flagelo. Son jujeños quienes les dicen a otros jujeños que paremos con la violencia. Buscamos que el mensaje llegue y quede marcado en toda la sociedad. Es importante que todos asumamos el compromiso de trabajar por una sociedad sin violencia ni maltrato contra las mujeres, finalizó Liliana Ferner. Bueno, terminamos con la información del día y para descontracturarnos un poco y ya yéndonos, les traje unas reflexiones que están buenas de tenerlas en cuenta antes de irte a dormir. Y dice: termina el día, estoy cansado, quiero dormir, pero hay que hacer silencio y escuchar tu voz interior. No te duermas sin recorrer tu día. No te duermas sin recordar cada movimiento vivido hoy. No te duermas sin preguntarte si has puesto lo mejor de ti en cada encuentro, en cada mirada, en cada acción. No te duermas sin dar gracias a la vida. No te duermas con reproches en tu corazón. No te duermas con perdones por pedir ni perdones por dar. No te duermas, antes mírate, aprende, crece. Mañana será otro día. Bueno, me parece que está bueno esto, irnos a dormir cerrando un día para descansar y empezar el día siguiente con todas las pilas. Bueno, y la frase final de todos los programas es así: que quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, que te envidia te hace valioso, y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, muy buen fin de semana para todos, a descansar, ojo que no va a llover, así que bueno, a disfrutar. Chau, chau. Symphony.